En el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana, ya saben que durante estos días estamos realizando un repaso con los distintos colectivos que forman parte de la Mesa de la Solidaridad. Como bien conocen, la pasada semana se reunía la Mesa de la Solidaridad y, precisamente se procedía ese reparto de los fondos que cada año dispone la Mesa de la Cooperación, Desarrollo y Solidaridad dependiente del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ubrique. Cantidades que se repartían de manera igualitaria finalmente entre los proyectos presentados por 4 ONGs locales de ayuda internacional. Este es el caso de CAPI, de Caritas Internacional, de Madre Coraje y también de la Asociación Saharaui. Nosotros que ya hemos podido conversar con las tres primeras, pero nos quedaba pendiente conocer el proyecto Saharaui y vamos a hablar hoy de él. Lo vamos a hacer con el presidente de Tierra Libre, con Paco Rubio, que ya nos acompaña a través del teléfono. Paco Rubio, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, estamos acercándonos hasta todos esos proyectos que han sido beneficiados a través de los fondos de la Mesa para la Cooperación, Desarrollo y Solidaridad del Ayuntamiento. Y en el caso de la Asociación Saharaui, en realidad sí que ya lo avanzamos en su día, porque bueno, sí que dábamos a conocer el hecho de que si de manera tradicional los fondos obtenidos en la Mesa de la Solidaridad han ido a Caravana por la Paz, en esta ocasión y por las circunstancias en las que nos encontrábamos, va a ir destinado a un proyecto totalmente diferente, pero también muy necesario, ¿no?, para los campamentos de refugiados. Bueno, para los campamentos de refugiados, todo proyecto que mandemos, que presentemos y que gestionemos, es necesario porque, como todo el mundo sabe, allí no tienen de nada, carecen de todo y todo lo que entra allí es de ayuda internacional. Y en este año, debido a las circunstancias, bueno, generales de pandemia que hay por todo el mundo, pues de alguna forma nos hemos visto obligados a cambiar, a reformular el proyecto, a cambiarlo de epígrafe, porque nosotros siempre hemos estado trabajando con el tema de la caravana, que no quiere decir que la caravana no la vayamos a hacer, pero la tendremos que hacer de una forma muy distinta. Hay que recordar que, bueno, que nosotros empezamos la caravana ya por este mismo mes de diciembre y terminamos sobre febrero y marzo, pero es que resulta que la caravana del 2020, en estos momentos, y tengo que dar así la noticia, en estos momentos se está embarcando en el barco que la lleva hasta Orán. Uy, pues qué bien. La caravana. La caravana 2020. Sí, sí, pero por fin, ¿no? Porque estaba allí atascada. Por fin ha estado todo este tiempo aparcada en el puerto de Alicante, pues bueno, porque el tema de la pandemia estaba todo cerrado y no hacía un corredor humanitario, que es lo que hace falta hacer para después bajar desde Orán hasta los campamentos de Tindú toda esta caravana de muchos camiones. No hablamos de tres o cuatro camiones, sino que se necesita mucha gente que vaya acompañando los camiones hasta los campamentos. Entonces, debido a esto, a que no sabemos qué es lo que va a pasar con la próxima caravana, todavía no tenemos claro cómo la vamos a gestionar, cómo la vamos a montar, y dado que el pasado mes de noviembre teníamos fecha a tope para presentar el proyecto que íbamos a tener este año dentro de lo que es la Mesa de Cooperación, bueno, pues la asociación decidimos cambiarlo no por gusto nuestro también, sino por además por peticiones que nos hacen desde los mismos campamentos de refugiados. Y así es lo que hemos presentado para este año 2021, diríamos, aunque el dinero corresponde al 2020, pero ya lo empezaremos a trabajar en el 2021, es la compra de material sanitario para los territorios liberados. Vamos, y lo explico. Uh-huh. En los campamentos saharaui, todos los campamentos, o sea, todas las wilayas que ellos llaman, tiene su correspondiente hospital y tiene su correspondiente medio para atender al personal, entendiendo siempre como los medios que tienen allí. Pero hay una cantidad de personas que se están trasladando a los territorios liberados a vivir, puesto que, aunque las condiciones son las mismas, no deja de ser un desierto, pero quieren vivir ya en territorio del Sahara Occidental. Es una franja que va desde el norte a sur del Sahara Occidental, que ya está liberado, es potestad de los saharauis de vivir allí, o sea, de gestionar su propia tierra, y ya está habiendo asentamientos en estos territorios liberados. Pero, claro, los medios con los que cuentan son menos todavía de los que pueden contar los campamentos de refugiados. Entonces, a través de contactos que tenemos aquí en la asociación con médicos de allí, con el Ministerio del Interior, con a través del delegado saharaui en España, bueno, pues hemos visto conveniente ir dotando a estos dispensarios que les llaman ellas, que puede ser un centro de salud como el que podemos conocer aquí, pero trasladado allí, allí son dispensarios, bueno, pues irlos dotando de material médico, pero no pensemos en material médico a gran escala. Fíjate tú que el proyecto pues viene en mesas, camillas, sillas, pulsómetro, tensiómetro, cositas muy básicas que carecen en los territorios de grado, en los dispensarios que van a ir montando. Y otra parte de ese proyecto, pues son dos partes, una es material médico, diríamos, como he comentado, y otra parte va a ser en material sanitario, en medicina. En medicina que se compone principalmente de gel hidroalcohólico, de mascarilla y de paracetamol. Claro. Ese es el proyecto que hemos presentado a la mesa de cooperación y, bueno, como tú bien has dicho antes, pues ha sido aprobado en la parte que nos ha correspondido, que son los 7.500 euros, que aunque el proyecto es un poco más, es un poco superior, pero bueno, nosotros desde la Asociación Dubrique correremos con la parte que no pueda llegar en lo que es esta subvención que vamos a obtener. Sí que entonces realmente esas dos partes de este proyecto de adquisición de material sanitario, uno es de prácticamente pues todo lo que es la parte de mobiliario, ¿no? O elementos, instrumentos dentro de ese ámbito que se puedan necesitar para los dispensarios, y otro es la adquisición de medicamentos para combatir la COVID, en realidad, ¿no? Pues estamos hablando de paracetamol, gel y mascarillas, es que allí también ha llegado. El COVID ha llegado también allí. Entonces, después de pensar en las condiciones en las que viven, que no tengan el material necesario para hacer frente a esta pandemia, bueno, pues lo tienen más crudo, ¿no? Y por eso la cantidad del proyecto que hemos presentado, pues lo dividimos en dos partes. Una parte que sería material médico para condicionar lo que es las consultas que puedan estar montando allí, y otra parte va a ser para eso, para material de frente al COVID, como ya he comentado, que sería paracetamol, ibuprofeno, mascarilla y gel hidroalcohólico. Y todo eso, debido también a las circunstancias que tenemos en todo el mundo, pues lo vamos a hacer directamente allí. O sea, no nos podemos permitir ahora comprarlo aquí, esperar que venga la caravana del próximo año para transportarlo allí, sino que de una forma más rápida, en el momento que tengamos el dinero en mano, diríamos, pues lo que hacemos es comprarlo allí a través de, ya te digo, los contactos que tenemos allí, y ellos son los que se encargan de hacer la compra en la población más cercana a los campamentos, sea en Tindú o donde ellos crean conveniente que lo tienen que comprar, también mirando la disposición que puedan tener para acarrear todo este tipo de material, y después nos mandan las correspondientes facturas, los correspondientes autorización del Ministerio de Salud Pública y del director del hospital, y con eso, bueno, justificaremos lo que ha sido el gasto, lo que va a ser el gasto de total de este proyecto. Además, esa compra que se va a hacer allí se hace a través de ese contacto, ¿no? Que, bueno, realmente es personal sanitario, es un médico, ¿no? Que trabaja allí. Sí, mira, y además, como te diría, que el mundo es muy grande, pero a la vez muy pequeño. El contacto que yo tengo allí en el hospital de Ramón, diríamos, en la sede donde están todas las oficinas de del Saharaui dentro de los campamentos, bueno, por un contacto de un médico que trabaja en el hospital general, y una vez que lo conocí, pues bueno, he conocido también que está casado con una mujer que ha sido niña de vacaciones en Ubrique. Fíjate tú las coincidencias, ¿no? Y después, a través de un familiar de una de las niñas que ha estado en mi casa, también en vacaciones EPA, bueno, pues el jefe de todos los campamentos del tema de digestivo, de los enfermos de digestivo, los enfermos celíacos, diríamos, y también a través de él, pues bueno, pues estamos en contacto y viendo cuáles son las necesidades, y ellos van a hacer, estas dos personas, van a ser las que, bueno, van a tener el control, diríamos, de este proyecto allí en los campamentos, para tener después la correspondiente justificación ante el Ayuntamiento de Ubrique y ante los ubriqueños y ubriqueñas. Claro. Y bueno, son personas de entera confianza también, ¿no? De los saharaui. Sí, totalmente. Y... pues vamos, no es que los conozca a través de teléfono, sino que además los conozco personalmente, pues que en algunos de los viajes que ha hecho, bueno, pues el tema, el Jalil, diríamos, Jalil, que es el jefe de digestivo del hospital, vive al lado de donde yo me hospedo allí en los campamentos, y el otro compañero, Jarrala, bueno, pues en las últimas visitas pues hemos tenido contacto con él y hemos estado en su casa también pasando algunos ratos, y además me dan toda la confianza porque los veo cómo trabajan dentro de los campamentos, ¿no? Y son personas muy responsables, muy trabajadoras, y nos dan a la asociación la confianza de decir, bueno, pues vamos a confiar en esta gente, vamos a mandarles dinero, porque además ya en el transcurso de este año, en esta pandemia, también lo hemos trabajado con él a través de otros proyectos que hemos conseguido en otros pueblos de aquí de la sierra, ¿no? Y hemos también mandado dinero para allá para comprar esto, por lo necesario ahora. El hidroalcohólico, mascarillas, guantes para los médicos, trajes para los médicos. Todo eso lo hemos ido mandando a través del envío de dinero, que a su vez, bueno, pues ellos lo invierten allí y después nos mandan también un reportaje fotográfico de que realmente es lo que se ha comprado. Claro. Bueno, pues la aportación económica, recordemos que eran de 7.500 euros, que es con lo que se ha dotado a cada ONG para el desarrollo de sus proyectos. Nos comentabas, Paco, que el importe del presupuesto del proyecto que vosotros presentabais era un poco más elevado y que vosotros vais a completar, ¿no?, con fondos propios, con recursos propios, ese proyecto. ¿Cómo se hace? Porque, en fin... La situación es complicada, ¿no?, para las asociaciones, para los colectivos que trabajan. De hecho, por ejemplo, conversábamos la semana pasada con Mari Carmen López de CAPI, nos decía que el Mercadillo Solidario, bueno, ya lo intuíamos, ¿no?, evidentemente, el Mercadillo Solidario que en diciembre se instala, pues no va a poder ser, ¿no?, este año, evidentemente. Y eso, pues, resta, por ejemplo, un trabajo que vosotros hacéis en el que recaudáis fondos para financiar vuestros proyectos. Y claro, pues limita, ¿no?, limita la acción. Sí, sí. La verdad es que sí, pero te digo, Rocío, nosotros desde la Asociación de Ubrique no hemos parado de trabajar, aunque hayamos estado en pandemia, y ahora mismo no paramos de trabajar. Durante muchos años, los ubriqueños y ubriqueñas saben que nosotros en este tiempo vendemos lotería. Uh-huh. Y ese beneficio, pues, de esa lotería, pues la invertimos en las necesidades que vayamos viendo de cara al envío de cosas a los campamentos, ¿no? En este año, aunque haya pandemia... todos los miembros de la asociación y gente que no son de la asociación, que son colaboradores, están vendiendo en Ubrique y fuera de Ubrique Lotería. O sea, y la verdad es que va bien la venta a pesar de esta situación. Entonces, esos beneficios que nosotros obtenemos de lotería, pues bueno, no hemos podido hacer durante todo el verano mercadillo, no hemos podido contactar con algunos otros ayuntamientos para tener otro tipo de subvenciones. Pero con la lotería, pues bueno, nos vamos a aguantar y vamos a correr con esos gastos que va a suponer, bueno, el dinero que tendremos que enviar, que es a enviar a los campamentos para este proyecto, que también supone un gasto de transferencia. Y además una transferencia internacional que, bueno, que los bancos no nos las quitan. Y un piquito que serían unos 500 y pico euros, que es lo que da el proyecto total conforme a lo que se va a recibir de la mesa de solidaridad. O sea, que nosotros no nos podemos quejar en el sentido de que tenemos ahora ingresos, y más que nada ahora mismo por el tema de la lotería. Y vamos, y aprovecho para decirle a los ubriqueños y ubriqueñas que todavía queda lotería, que todavía queda tiempo para comprar, y que en cualquier sitio que conozcan que en Ubrique se está vendiendo lotería, se pueden acercar a comprarla, o incluso a cualquier miembro de la asociación siempre la tenemos, ¿no? Hasta el día 15 por ahí estaremos vendiendo lotería. Hombre, la verdad es que si te pones a pensar, los colectivos ubriqueños se han quedado sin poder realizar actividades, como decía antes, ¿no? Que les sirven anualmente para recaudar fondos. Y muchos de ellos pues han quedado tan solo con la lotería, como es el caso de los saharauis, ¿no? Es verdad. Y esto le ocurrió a gran parte de los colectivos ubriqueños. Entonces, pues mira, pues si vamos a comprar lotería, vamos a acordarnos de los colectivos, ¿no? Vamos a gastar un poquitín más, que es lo que se llevan de beneficio los colectivos, que es muy poco. Vamos a aportar ese poquitín más y vamos a beneficiar también, ¿no?, a las asociaciones ubriqueñas que están todo el año, bueno, pues trabajando, ¿no?, en nuestra localidad, y se han visto ahora mismo muy afectadas, ¿no?, sin poder realizar ninguna actividad. Es verdad, Rocío, todas las asociaciones hemos entrado en esta situación de pandemia mundial que nos hace reinventarnos o cambiar el sentido de nuestro trabajo, diríamos. Pues nosotros, bueno, aparte del tema de vacaciones en paz, que también se tuvo que suspender y que teníamos actividades durante todo el verano, también lo hemos dejado. Después también formamos parte de ese mercadillo solidario en el mes de noviembre-diciembre, que algo se recaudaba. Y por lo menos, mira, nos queda la posibilidad de la venta de lotería, y es verdad lo que tú dices, que bueno, que nos hemos quedado con esto nada más, pero no, verás tú, que no nos quejamos. No nos quedamos porque la situación general es bastante cruda para toda la gente, y si nosotros vamos a tener este poquito ingreso, pues mira, algo es algo también, ¿no? Claro. Bueno, pues se destina, por tanto, a la compra de material sanitario el proyecto presentado por la Asociación Saharaui en la Mesa de la Solidaridad. Paco, ¿vais a realizar caravana 2021 o ni siquiera lo planteáis? Mira, no lo sé, Rocío, ya os digo, la caravana 2020, en el día de hoy, se están cargando los camiones en el barco que los transporta a Argelia. Y es la caravana 2020 que se supone que tendríamos que estar pensando ya cómo trabajar en la caravana 2021. Cuando terminemos este proyecto de mandar a los camiones, pues todavía queda pendiente un proyecto que se inició este verano de mandar caja a las familias de los niños de vacaciones en paz, que es un proyecto, lo tenemos paralizado hasta que no termine lo que es el tema de caravana, porque además supone también la compra de camiones y transportarlos a Alicante y otro nuevo embarque, ¿no? Entonces, no hay nada concreto, incluso por las autoridades saharaui, tampoco hay nada concreto de qué es lo que va a pasar y que es lo que nos van a solicitar a partir de que lleguen los camiones allí. Y entonces, pues no, la verdad es que no tengo datos para decirte ni sí ni no. Que nos dice que es posible y necesario, nos pondremos a trabajar en la caravana, apelando siempre a la solidaridad del pueblo de Ubrique, y que se envíe lo que se pueda enviar. Que no vamos a tener ese remanente de decir esa cantidad de dinero del Ayuntamiento de Ubrique para alimentos, bueno, pues si tenemos que enviar menos alimentos porque ya lo hemos gastado en otra casa, todo lo que llegue allí, sea mucho, sea poco, bienvenido es. Pero que no tenemos claro, la verdad es que no tenemos claro qué es lo que vamos a hacer a estas alturas del año, diríamos. Claro. En fin, las circunstancias que nos ha tocado vivir, que nos deja a todos con esa incertidumbre en todos los sentidos, ¿no? Es que estas circunstancias nos obligan a cambiar. A cambiar, incluso las reuniones que estamos manteniendo, más bien ahora mismo es por ordenador, o sea, por Zoom. Sí. Todas las asociaciones de Andalucía es para poner en común las inquietudes que estamos teniendo cada uno de las asociaciones de amigos del pueblo saharaui de Andalucía. Pero no para poner proyectos en marcha, porque proyectos grandes en marcha que de transportar allí es imposible. Lo que se está haciendo es, bueno, la alternativa que nosotros hemos sacado, y es la compra directa allí. Claro. En fin, pues son las distintas posibilidades que se pueden plantear también como alternativas en el caso de que se tenga que llevar a cabo, ¿no?, alguna caravana por la paz de manera excepcional, ¿no?, de manera alternativa, en realidad. Claro, es que si nos dicen para el mes de febrero, para el mes de marzo, que ya es posible, debido a las circunstancias, que ya es posible montar una caravana, bueno, pues nos pondremos en ello, pediremos la colaboración, como siempre, de los colegios de Ubrique, de los ubriqueños y ubriqueñas, y enviaremos lo que sea posible. Pero vamos, que yo lo veo crudo. Yo lo veo crudo en las circunstancias en las que estamos ahora y lo que se prevé que pueda venir, ¿no? Bueno, pues es lo referente, ¿no?, al trabajo que se está llevando a cabo por parte de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui en esta localidad, con la que nosotros queríamos conversar, pues para conocer, ¿no?, el destino de esos fondos a través de la Mesa de la Solidaridad. Paco, ¿qué más nos queda por decir? ¿Cómo va la situación allí? Estuvimos hablando hace poco, hace unas cuantas semanas. Sí. ¿Cómo marcha todo aquello? Pues seguimos en la misma, en cuanto a información. Lo que sí sé, a través de los contactos, ya te digo, que tenemos allí, es que en los campamentos no se está notando nada de esto, puesto que es una cosa que está realizándose lejos de los campamentos. Sí. La única ambición que se tiene en los campamentos es que la mayoría de los hombres y de los que están en edad de ir al frente, pues se han ido. Y lo que es en el frente, diríamos, en el muro, el muro que divide el Sahara Occidental de la parte de esta liberada, ahí sí está habiendo enfrentamientos, pero por lo que yo veo, enfrentamientos de destrozar, diríamos, esa es mi visión, de destrozar lo que es el muro, más que nada, ¿no? No hay, yo no veo que haya, diríamos, un parte en donde haya fallecido, haya una situación bélica de guerra, ¿no? Yo no lo percibo, no lo sé. A lo mejor puede ser que esté equivocado, pero lo que están, por parte del movimiento saharaui, lo que están haciendo más bien es destrozar lo que es el muro de la vergüenza, que divide el Sahara en dos. Son 2.500 kilómetros de muro que construyó Marruecos ilegalmente después de la invasión, ¿no? Pero vamos, que seguimos con la incertidumbre de que no deja de ser una guerra. No deja de ser una guerra entre dos poblaciones, por lo menos entre una población que siente como su territorio está invadido por un gobierno, diríamos, el gobierno marroquí, y que ellos lo que quieren es tener ya su referéndum que se lo prometieron en el año 91, que todavía están ahí esperando, ¿no? Bueno, pues es la situación y tal y como se plantea también, ¿no?, por parte de los colectivos saharauis. Nos vamos a quedar aquí, Paco, agradecerte el que nos hayas atendido, informado de todas estas cuestiones y bueno, pues a tu disposición siempre que haya novedades para informar, ¿no?, sobre la actualidad también en el ámbito saharaui. Dime. Muchas gracias siempre a vosotros y bueno, recordad que seguimos vendiendo lotería, que cualquier persona puede, todavía está a tiempo de comprarla, y los beneficios que obtenemos directamente van para el pueblo saharaui, que aquí no se queda nada. Pues ahí queda también ese último dato, ¿no?, para que colaboren y contribuyen con sí, la causa saharaui en este caso. Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias a vosotros. Buenos días.